Siento un deseo que no aguanto casi, siento un deseo que no aguanto casi. Y con su realización yo sueño de volver a estudiar con empeño, de volver a estudiar con empeño. En el colegio Agustín Codazzi fue un tiempo muy placentero y grato, fue un tiempo muy placentero y grato. El que estudiando allí yo pasé y de honda tristeza me llené, y de honda tristeza me llené. Al terminar el bachillerato es un honor haber egresado de ese muy prestigioso plantel. Es un honor haber egresado de ese muy prestigioso plantel. La noche en que me dieron el grado yo lloré despedirme de él. La noche en que me dieron el grado yo lloré despedirme de él. Recuerdo aquellos amigos, como recuerdo aquellos amigos, que como Freddy Plata Centeno, Orlando Almanza y Héctor Moreno, Orlando Almanza y Héctor Moreno, de mi trasnocho fueron testigos. También recuerdo a mis profesores, también recuerdo a mis profesores, a los que ver nuevamente anhelo, Peito da y Rafael Camelo, Peito da y Rafael Camelo, quienes fueron dos de los mejores. También conservo en mi memoria que cuando del colegio salía, también conservo en mi memoria que cuando del colegio salía, al barrio obrero me dirigía, a donde la señora Gregoria, al barrio obrero me dirigía, a donde la señora Gregoria, a donde la señora Gregoria.